La entrevista con Rubén Suárez, director internacional de CONAICOP, una producción del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular en Uruguay, comandante supremo para CONAICOP Radio. A la señora diputada Elsa, un placer conocerla. Estamos justamente transmitiendo por lo que es los canales pertinentes del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular. Desearle el mejor de los éxitos en su nueva diputación. Y bueno, diputada, esto es un preámbulo sobre comunicación en Bolivia. ¿Cómo ve usted el tema de la comunicación que tiene que hacer el próximo gobierno hacia lo que es el pueblo y hacia lo que son los diferentes aspectos dentro de Bolivia? Muy buenas tardes, para mí es un placer estar con ustedes compartiendo, mis hermanos. ¿Me escuchan? Hola. La verdad, para nosotros entrar en este ahora en este tema de nuevo gobierno que estamos, es importante la comunicación que debemos que tener nosotros con nuestro pueblo para poder avanzar. Exactamente. Pedro, tú tenías unas ideas más o menos también sobre este tema. Yo les voy dando la palabra a cada uno, y después yo voy a dar un pantallazo general, si les parece. Pedro. Bueno, muchas gracias, Rubén. Un honor saludarte. Saludar a Andrea Aguilera, a Renato Flores. Yo tengo, estimados hermanos, un sentimiento particular porque la diputada Elsa es diputada de la circunscripción especial indígena del departamento de Santa Cruz. Para mí es una alegría, un honor tener una representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional de las Naciones Indígenas de Tierra Baja. Ella es guaraní, no lo dijo, pero ella es guaraní, habla guaraní, es uno de los 7 pueblos y naciones indígenas de nuestra región. El tema que nos convoca hoy día es un tema muy importante. Hemos venido sopesando toda aquella arremetida de lo que se denominó en determinado momento el cartel de la mentira. Las fuerzas políticas usan como aparato ideológico los medios de comunicación masivos, no solamente en Bolivia, sino en América Latina y el Caribe, pero en el caso de Bolivia tenemos que hablar con nombre y apellido de las redes de comunicación que mienten, que tergiversan, que desinforman. Estamos hablando de UNITEL, estamos hablando de la Red 1 de Bolivia, estamos hablando del Deber, un periódico importante en el departamento de Santa Cruz, estamos hablando de Página 7, estamos hablando de la gran mayoría de los medios de comunicación que, reitero nuevamente, son usados como aparatos ideológicos para arremeter en contra del pueblo. Hace 2 días están habiendo algunos conflictos y enfrentamientos en puntos específicos en el departamento de Santa Cruz, porque la derecha fascista que comanda Camacho de Creemos no acepta los últimos resultados de las elecciones y ha sacado a todos sus grupos de choque de la Unión Juvenil Cruceñista, y hay enfrentamientos. Eso, de eso más nos puede hablar nuestra diputada de la circunscripción especial. Pero ahí vemos cómo las redes televisivas, El Deber, por ejemplo, saca un titular e indica que el paro cívico en el departamento de Santa Cruz ha sido total, cuando eso no es verdad. Cuando en gran parte de nuestras provincias, de nuestros municipios, la mayoría, ni siquiera en la ciudad, ha sido el paro, el bloqueo, porque claro, es un bloqueo obligado, ha sido contundente. Pero ya ve cómo los medios de comunicación tergiversan y posesionan la idea que les da la gana. Entonces, en esa línea, Rubén, creo que es importante seguir insistiendo. Y el trabajo de CONAICOP en esta recta que ha significado la victoria del pueblo boliviano hacia las fuerzas conservadoras ha sido determinante. Para nosotros es importante amplificar nuestra voz a más de 37 países, toda la región latinoamericana y obviamente a, eso es un aporte cualitativo. Muchas gracias, querido Rubén, por el espacio. Ojalá sigamos en esta dinámica, en esta lógica de romper el cerco mediático, que se imponga la verdad como se impuso finalmente la verdad este 18 de octubre. Adelante, por favor. Gracias. Exactamente. La idea que nosotros estamos manejando desde el Consejo es colaborar lo máximo que se pueda con el gobierno de la República de Bolivia, del Estado Plurinacional de Bolivia, aportar lo máximo que podamos nosotros y coordinar con todos ustedes, y creemos que es importante, yo le decía a Pedro hace días atrás, que es sumamente importante de repente arrancar con algo de fuerza, que los medios alternativos, los medios comunitarios, que en cada lugar exista, aunque sea una radio online, aunque sea, existan periódicos, y que, bueno, eso es fácil de armar, eso no es tan difícil, son cursillos muy sencillos de hacer, creo que hay que poner capacidad y que sí, lo que debe haber es que todos pongamos ese máximo esfuerzo en llevar la voz, porque se van a venir momentos muy bravos, muy duros, hay que estar consciente de eso, hay que estar consciente de que la derecha tiene los grandes medios de desinformación masiva, y bueno, para algo están las redes que estamos creando, están las radios comunitarias, están los compañeros que tenemos también participando en todo eso, a toda disposición. Andrea, ¿qué opinas sobre este tema? Buenas tardes, compañeros. Bueno, realmente era como decía, ¿no? Lamentablemente en Bolivia hemos sufrido, más que el golpe de Estado, también hemos sufrido en lo que decían de la mentira, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ha habido la masacre de Isacaba, Sincata, lo que a nuestros compañeros los estaban matando, nunca ha salido en un medio de comunicación. De hecho, decían que todo andaba bien, que todo estaba bien, que incluso daban a decir que nosotros los salvajes éramos los que íbamos a atacar, que querían hacer otra, o sea, cambiaban la verdad, ¿no? Realmente, si la gente nos enterábamos de las muertes, de lo que ha pasado en Sacaba, en Sencata, eran porque nos teníamos que enterar por medios de Facebook, por videos que otros compañeros grababan, y ha sido lamentable, ¿no? Bolivia y muchos de nosotros hemos sido engañados, ¿no? Por esto también, porque muchos no conocen, y eso también nos dábamos cuenta recientemente con la federación. Hemos recibido la visita de otros compañeros de Brasil, en el cual ellos no sabían bien qué había pasado el año pasado en Sencata, en Sacaba, la masacre que habíamos vivido, ¿no? Ellos no desconocían eso. ¿Por qué? Porque no hay medios de comunicación que hayan dicho lo que ha pasado realmente. Ha habido muy pocos, e incluso los medios que han llegado aquí han sido arrestados por este gobierno transitorio que ha habido, ¿no? Eso realmente, como juventud, nosotros y como federación, nuestro objetivo es llegar al área rural, ya sea con proyectos, con medio de comunicación, pudiendo también informar a nuestros hermanos, a la juventud, y que ellos también puedan ver un panorama más amplio de lo que es realmente nuestra realidad, ¿no? Eso es lo que puedo acotar, y me gustaría también que Renato pueda dar algún enfoque más, ¿no? Argumentando algo más. Gracias. Renato, vamos a ir viendo tu opinión también, y después vamos a pasarle la palabra a la compañera diputada. Sí, muchísimas gracias por la palabra, compañero Rubén. Ya lo han mencionado ustedes, en estas elecciones y en las anteriores, ha jugado un rol muy, muy importante, ha sido una pieza muy importante lo que son los medios de comunicación. lamentablemente este gobierno que nos han ido atropellando los medios de comunicación, a los que son de los pueblos, los han ido cerrando, les han prohibido transmitir información, y también han jugado un rol muy importante los que son las redes sociales, por las cuales nosotros los jóvenes hemos podido comunicarnos, hemos podido informarnos, porque lamentablemente la mayoría de los medios de comunicación aquí en Bolivia, pues han tergiversado lo que son la información. Claro ejemplo ha sido cuando se ha lanzado una convocatoria de petardazos en celebración de que los compañeros presidentes actuales ahora a Choquehuanca, celebrando que ellos hayan sido electos como el binomio para ir por la presidencia. Y redes de comunicación como Unitel lo han tergiversado de que estábamos celebrando de que el gobierno de Áñez pues haya sido electo. Lamentablemente han sido ejemplos de esa magnitud en la cual han tergiversado la información. No se ha dado a conocer todo lo que se ha pasado allá en Sincata, allá en Cochabamba, en Sacaba, la cantidad de fallecidos que ha habido. Si nosotros bien hemos sabido que los policías o militares en su momento han estado armados, es por, como ya se había dicho, las redes sociales, hemos podido, la gente ha podido sacar fotos, videos, de esa manera nosotros nos hemos podido comunicar. Si bien en las urnas les hemos demostrado nuevamente que sí, el pueblo ha ganado con el voto popular, y hay que dejarlo bien en claro eso de que hemos vuelto al gobierno con el voto popular, el pueblo está nuevamente al poder, y no hay que permitir esta clase de atropellos nuevamente. Y como le decía en su momento a Andreinita, hay que volver a reestructurar estos medios de comunicación, las radiales que habían en los pueblos. Como ya les había dicho, este gobierno los ha cerrado, nos ha prohibido informar la verdad. Incluso ha habido un atropello de pata a uno de los periodistas de Argentina, que él mismo lo ha entrevistado a Luis Fernando Camacho, indicándole de que sí se ha habido un golpe, y Luis Fernando Camacho le indicaba de que no, aquí no ha habido golpe, aquí no hay conflictos, está desinformando a lo que es el pueblo de Bolivia. Pero veíamos en las calles cerradas, con alambres, el miedo de que vengan y pues empiecen a saquear a las pequeñas tiendas de los barrios populares. Y es así como se ha vivido en las anteriores, el 2019, y gracias a Dios, hoy el pueblo nuevamente se ha levantado, nuevamente con el voto popular hemos recuperado lo que es el gobierno. Exactamente, pero también no debemos olvidar que se está cumpliendo prácticamente un año del asesinato de Santiago, en lo que fue ese luctuoso hecho del golpe de Estado apoyado por Estados Unidos y apoyado por este personaje técnico que es Luis Armado. Bien, Sebastián Moro, estoy refiriendo al compañero argentino asesinado de su casa. Diputada, ¿cómo ve toda esta situación y cómo usted piensa que se puede accionar desde el Parlamento para que realmente exista una ley de comunicación dentro de Bolivia que privilegie a lo que son los pueblos originarios y a todo la mar de comunicación que puede existir allí en Bolivia? Muy buenas tardes. Quiero primeramente dirigirme a todas las naciones indígenas del departamento de Santa Cruz. Si bien es cierto, como lo decía Damián, soy diputada nacional electa por el departamento de Santa Cruz, representando a 5 pueblos indígenas. Entre ellos están Guaraní, Chiquitano, Yuracaremujeño, Guarayo, Ayoreo. Y bueno, muy agradecida con mi pueblo por ese apoyo para poder llegar, ¿no?, hasta donde estamos ahora. La verdad es que en el tema de comunicación para llegar ahora donde estamos nosotros nos ha costado bastante, porque los medios de comunicación en Bolivia no dan la información exacta como debe ser. Creo que favorecen a un pequeño grupo que ellos, en vez de estar al lado del pueblo y en vez de estar al lado de los pueblos indígenas, ellos no apoyan para nada acá. Otra cosa, nosotros para poder llegar ahora el pueblo indígena, las naciones indígenas aquí en Bolivia para poder gobernar ahora como estamos, fue gracias a los movimientos sociales, gracias a las organizaciones sociales que no querían llevar unas elecciones porque sabían que no tenían el apoyo. Y ese es el apoyo contundente que hoy nos han dado con Lucho Presidente y David Choquehuanca, y ahora con las siete circunscripciones especiales que tenemos a nivel nacional y quienes representamos, pues, ¿no?, a la mayoría de los pueblos indígenas, mi hermano. Y una de las tareas que tenemos ahora nosotros es ver el tema de la ley, de la ley de comunicación, para que también los medios de comunicaciones tengan esa seriedad de poder llegar a la población, de poder hacer una buena comunicación, para que nosotros también tengamos la seguridad de ser bien informados, mis hermanos. Elsa, le vamos a dar también la bienvenida a nuestra compañera integrante del Secretariado Internacional de CONAICOF, la compañera Geraldina Colotti. Dije bien, Colotti, quien es secretaria por Europa, es reconocida militante de los derechos humanos, de lo que es la parte periodística, es integrante con nosotros de la dirección de la página web de CONAICOF, página web que también ponemos a disposición del gobierno de la República, perdón, del Estado Plurinacional de Bolivia. Geraldina, tu palabra. Sí, antes de todo, un saludo fuerte y solidario a las y a los compañeros que están aquí presentes. Bolivia, con su lucha antes y después la llegada del gobierno del primer presidente indígena, nativo, como ha sido Evo, ha sido un mensaje de esperanza y para todo lo que en el mundo quieren que sea el poder popular de las clases oprimidas la que manden, y no el poder de la élite, de la grande multinacional, del gran capital internacional. En Italia, cuando hace algunos años vino Evo, y hicimos una reunión en un lugar ocupado con todos los movimientos populares, y siempre me acordaré la fuerza del mensaje que estaba llegando de Bolivia, cómo llegó a los movimientos populares de aquí, que nacieron, digamos, los jóvenes en un periodo donde la burguesía, después de la caída de la Unión Soviética, quiso cortar totalmente la memoria histórica con el siglo de antes, el siglo de la Grande Revolución. Hoy somos el 7 de noviembre. Saludamos esta fecha, que es la fecha de la Revolución Bolchevique, y que la Revolución Rusa, que es, siempre sigue presente en la nueva lucha que se pone una otra vez en el mismo camino. Es importante porque con la victoria de Bolivia ha sido claro que toda una ola de lucha que pasaron en el siglo de antes, en la década perdida del neoliberalismo, han tenido como su vanguardia los pueblos nativos. Esto lo hemos visto como sujeto histórico, lo hemos visto en toda América Latina en los años donde desde que empezó el primer grito contra el neoliberalismo que hicieron los zapatistas en México, pero por ejemplo indígena de los nativos mapuche de Chile o de Argentina, digamos, en todos lados del mundo, en esta década perdida por los pueblos nativos no ha sido perdido, porque se organizaron, se, digamos, tomaron el mando de la lucha de clase y ahí llegaron. Esto pasó en Ecuador también después. Esto fue, sobre todo, gracias, ante de todo, a la revolución de cubana, pero también a la revolución bolivariana, socialismo bolivariano, que ha dignificado más de 35 poblaciones nativas y que en su constitución contempla todo un vasto, vasta, digamos, gama de derechos, empezando por lo de los pueblos indígenas que están en los territorios, como usted sabe, donde más recursos hay, y estos recursos son lo que quiere robar el imperialismo a los pueblos de América Latina, no solamente del sur. Entonces siempre respaldaremos la resistencia del pueblo, de los pueblos en la nación multinacional, plurinacional de Bolivia. Siempre respaldaremos los hermanos e hermanas de los pueblos indígenas, porque en ellos hay una esperanza también para destruir este sistema devastador, que es un sistema capitalista, y que no solamente destruye la comunidad, no solamente destruye los seres humanos, pero destruye toda la planeta, destruye la madre tierra. Y me gustaría compartir mucho más, tengo mucha pregunta también, sobre todo por la compañera, la mujer, saber cómo se organizan ahorita, cuáles son las lecciones que han traído de lo que no ha funcionado, porque evidentemente ha habido falta también en los movimientos populares que han permitido al imperialismo y a los golpistas de aprovechar y entregar su golpe, ¿no? ¿Qué va a pasar ahorita? ¿Qué están haciendo usted? ¿Cómo se organizan? ¿Cuál es el escenario prevé? ¿Y cómo nosotros, sobre todo, podemos ayudar, empezando por la comunicación popular? Porque, como Elsa estaba diciendo, la ausencia de una ley que favorece la comunicación popular en la lucha contra el latifundo mediático, como se hizo en Venezuela y un poco en Argentina también, ha sido uno de los elementos que han permitido a los medios hegemónicos, que son actores en los conflictos y que preparan con las agresiones imperialistas, de preparar mediante una campaña también de diabolización, una campaña de desprestigio de los líderes de la revolución, de preparar este golpe, que como siempre hacen la táctica del imperialismo. Entonces, compañeros y compañeras, ante todo un gran abrazo solidario, cuenten con nosotros, cuenten con la comunicación popular, cuenten evidentemente con el CONAICOP. Compañero Renato Flores, José Antonio Bautista, que no ha hablado todavía. Iba a disculpar, estaba en movimiento y acabo de llegar, no había buena señal. Muy buenas tardes, yo soy José Antonio, pertenezco a la Federación de Jóvenes de Acoyasuyo. Me presento, no sé qué más decir. No, justamente la idea es compartir y saber qué es lo que va opinando cada uno y aparte aportar también a lo que es, indudablemente la compañera diputada, a lo que es la juventud, allí representada por Andrea, y a lo que es, no sé qué cargo va a ocupar Pedro, pero va a estar casi seguro que en el gobierno también. Cosa de que podamos hacer un trabajo especial, aportar lo máximo que se pueda en comunicación y en creación de redes. Así, sobre las redes, me parece muy importante, es decir, no sé cómo le puedo decir ahorita, soy principiante en esto, me estoy recién entrando a la política. He visto la lucha que se ha hecho, he visto cómo las personas han sufrido, los aymaras, he visto cómo las señoras mediante redes, ¿no? Gracias a las redes he visto cómo sufrían las señoras de Polleras en la ciudad de La Paz y todo eso. Yo creo que es un punto muy importante. Yo quisiera estar como oyente, a disculpar, no puedo aportar mucho. Quiero ser un gran líder de aquí a futuro. Quisiera que usted me tome en cuenta esa parte. Creo que sí, porque la idea justamente es esa, ¿no? La de la participación masiva. Y bueno, Andrea. Y sí, ¿no? Lo que nosotros queríamos, y bueno, aprovechando la oportunidad que se da, es como grupo, como federación, nosotros hemos ido viendo, ¿no?, que dentro de nuestra juventud aquí en Bolivia, hay mucha desfalencia en el área de comunicación. ¿En qué sentido? Muchas veces, los jóvenes no están muy informados en el área rural. ¿Por qué? Porque no se apoya mucho en ese sentido, ¿no? Entonces, nuestro proyecto es que nosotros podamos ir a capacitar. Como decía también José, es un joven nuevo en el grupo, en el cual veíamos, ¿no?, que realmente hay mucho potencial dentro de la juventud, donde nosotros queremos dar lo que es liderazgo, conciencia de patria, incluso que se vea, ¿no?, lo que es realmente lo que es el socialismo, lo que ha pasado Bolivia antes del gobierno de Evo Morales, durante el gobierno, incluso con el golpe de Estado. Es muy importante que los jóvenes tengan ese conocimiento, porque lamentablemente no, ya hemos tenido esta etapa que en los medios de comunicación nos han mentido, pero también se ve que mucho en lo que es las redes sociales también hay mentiras con otras cosas, ¿no? Ya sea para dañar y todo eso a lo que es el partido, en el cual nosotros estamos viendo y vamos a ver el modo de que a la juventud se nos abra un espacio en el área de comunicación para poder dar programas más educativos, ¿no? Porque como decía, muchas veces aquí y los programas ya mencionados dan TV basura, y así lo denominan los jóvenes, porque se da concursos, se dan cosas muy superficiales, pero no dan lo que es realmente lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, y los jóvenes lamentablemente están desinformados, están viviendo en una mentira en el cual nosotros tenemos que cambiar eso, porque al final los jóvenes no somos el futuro de Bolivia, ¿no? Somos el presente. Y incluso ha habido un poco más de peso de la juventud en estas elecciones también, ¿no? Tanto en el área rural como la juventud también hemos tenido un gran peso, en el cual también, ¿no?, estamos viendo que se pueda ir al área rural de esta manera, porque como mencionaba mi compañero Renato, dentro de las comunidades hay muy pocos medios que ellos puedan surgir o pocos medios que se les ha dado, ¿no? Entonces, en ese proyecto, y esperemos, ¿no?, que este nuevo gobierno nos pueda colaborar con eso. Senadora o Pedro, si desean contestar a lo que está diciendo justamente Andrea, y creo que también Geraldina, Andrea decía, somos presente. Nosotros somos prácticamente de la generación que le va a dejar a ellos lo que viene, ¿no? A estas enseñanzas que podemos darle, no, ellos son presente y son futuro también. Por eso, Pedro. Yo quisiera, Rubén, darle paso a nuestra diputada, porque ella tiene de primera mano ese sentimiento, ha estado en cada una de las comunidades indígenas de el departamento de Santa Cruz. ¿Conocen ustedes, tienen referencia, que el departamento de Santa Cruz es el cuartel general del fascismo? En Santa Cruz están la élite económica, ahí están los dueños de los medios de comunicación, y desde Santa Cruz se ha venido gestando 1, 2, 3, hasta 8 intentos de golpe de Estado en los 14 años de gestión del presidente Evo. Tampoco tenemos que olvidar que desde Santa Cruz se intenta dividir Bolivia, se intenta partir Bolivia en dos, lo que se denominó en su momento la media luna. Por eso yo quisiera, por favor, diputada Elsa Sánchez, nuestra diputada por la circunscripción especial indígena, que representa a las 7 nacionalidades indígenas del departamento de Santa Cruz, que comparta con nosotros, que ha estado... Yo, para quienes no saben, estoy hablando desde México. Yo resido, estoy refugiado en México actualmente. hemos salido con el presidente Evo, expresidente Evo, después del golpe de Estado. Adelante, por favor, diputada. Muchas gracias. Es cierto, voy a hablar sobre el tema de Santa Cruz. En Santa Cruz se gestó el golpe de Estado. Se ha hecho varios intentos. Muy bien recuerdo que en el 2008 tomaron instituciones en el departamento de Santa Cruz, no respetando la constitucionalidad de nuestro presidente electo, en su entonces el hermano Evo Morales. Ahora ellos vienen a hablar de democracia cuando ellos quieren tomar todo a la fuerza. Se ve el Estado pateando a mujeres de polleras, a mujeres indígenas. ¿Y cómo creen ustedes que nosotros vamos a olvidar lo que ellos nos han hecho a nosotros? Los medios de comunicación en este momento, ahora, bueno, es una propuesta, ¿no?, que se tiene que dar ahora, es que se cumpla la ley 269 para que los medios de comunicación también puedan informar a través de nuestros idiomas, porque nosotros, cuando el presidente Evo Morales, hemos luchado, todas las organizaciones sociales hemos luchado hacia la Asamblea Constituyente para también ser reconocidos ya, no como pueblos indígenas, sino como nacionalidades. Somos naciones, son 36 naciones que tenemos nosotros como Estado plurinacional. Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir manteniendo. Esa lucha es de los pueblos. Los pueblos somos los que estamos ahora gobernando. No pequeños grupos que vengan ahora nuevamente a querer destruir un gobierno electo como es el de ahora, cuando Lucho llega a ser gobierno por el voto popular y nuevamente le damos un voto rotundo de un 55%. Y ese es el pueblo el que quiere ahora que su país salga, que salga a frote, porque este gobierno de facto lo único que ha hecho es dejarnos en toco una economía. Y con un buen presidente que ha sido un buen ministro al lado de nuestro hermano Evo Morales, y el cual nosotros internacionalmente estamos bien vistos, porque Bolivia ha tenido una economía estable. Y eso es lo que queremos, puntualizar ahora y decir que nosotros vamos a trabajar y reconstruir lo que es la economía de nuestro Estado plurinacional, en la cual nos están dejando este gobierno de facto. Los pueblos indígenas hemos resistido y ahora nuevamente nos toca gobernar, hermano. Exactamente. Aplaudo lo que tú decís. Y además, otra de las cosas que me gustaría, compañera Elsa, nosotros también desde CONAICOP, y en especial quien habla, venimos trabajando con lo que es un gran problema que también hay allí en todo Bolivia, que es con la gente de la discapacidad. Estamos trabajando activamente con compañeros que integran la discapacidad allí, principalmente en Santa Cruz, pero también en otros lugares. Y además que en comunicación también hay que hacer una comunicación inclusiva para los compañeros, que son sordos, para los que son ciegos, para los que son... que también se pueden incluir en lo que van a hacer esas nuevas redes de radio que se pueden instalar, porque también hay operaciones que pueden ellos desarrollar perfectamente. ¿Cómo ve usted este tema también de la discapacidad en lo que es su estado allí en Santa Cruz? Bueno, la verdad que el tema de los hermanos discapacitados, cuando voy a hablar nuevamente de la gestión de nuestro hermano Evo Morales, en el cual se ha aplicado una buena política pública obligando a los gobiernos municipales de que se pueda cumplir con ellos. Y yo creo que ese es el comienzo. Cuando se cortó la comunicación estábamos hablando sobre la importancia también de lo que era la participación de la discapacidad en lo que es la comunicación. ¿Tu visión en ese tema? Creo que la comunicación es como le dije, hay que se tienen que cumplir las normas en la... ¿Hola? ¿Me escucha? Sí, estamos escuchando perfecto. En la gestión de nuestro hermano Evo Morales, el tema de... para poder comunicarnos con los hermanos que tienen discapacidades diferentes... se ha manejado diferentes programas para poder llegar a ellos, ¿no? Como le decía anteriormente, también nosotros hemos hay una ley en la cual se le ha obligado a los municipios a poder coordinar con los hermanos discapacitados, eso es una cosa. Lo otro, yo creo que se debe llevar adelante un programa de inclusión para ellos necesariamente, para que podamos tener una, podamos llegar a ellos con una buena comunicación y ser oídos y bueno, que toda la información sea comprendida. Exactamente, yo creo que ese es el camino de la inclusión y no de la exclusión. Pedro. Seguimos hablando sobre el tema de la importancia de los medios de comunicación en los procesos políticos en América Latina, en los procesos políticos de cada uno de nuestros países. Ya habíamos indicado sobre de cómo son manejados las grandes corporaciones mediáticas en la región. Pero de en adelante creemos, Rubén, que hay que atrincherarnos con las radios populares, con los medios alternativos. La experiencia que hemos vivido en estos últimos días, en estas últimas semanas y meses, con las redes sociales, es que se ha roto el cerco mediático con la fuerza de el conjunto de medios, no obstante de que el gobierno criminal, el gobierno de facto, a la cabeza de Yanine Áñez, cerró más de 70 radios comunitarias en todo el país, que ojalá por de manera progresiva estas radios se vayan habilitando. Pero es importante la articulación. Si las radios actúan por su lado y no están articuladas territorialmente, regionalmente, su fuerza va a ser menor. Se requiere tomar el ejemplo de CONAICOP, que tiene una articulación no solamente a nivel de América Latina, sino a nivel de todo el mundo. Se incorporan muchas radios, miles de radios online, y en nuestros territorios nosotros contamos con las radios comunitarias. En el pueblo chiquitano, en el departamento, en toda, hay una red que se llama la Red Amazónica Satelital en Oriente, Chaco y la Amazonía, pero no marca equilibrio, es decir, ha dejado de ser un referente en la reivindicación de los derechos indígenas, de los derechos del pueblo, de la clase popular. Se requiere que las organizaciones sociales consoliden sus medios de comunicación y sean incorporados a una gran red como CONAICOP. Estamos con mucha esperanza, sin embargo, porque contamos con nuestra voz en la Asamblea Legislativa Plurinacional, como la voz de nuestra diputada Elsa Sánchez, para que se vayan viendo los mecanismos legales a través de diferentes normas y leyes, ya que cuando se quiere tocar la ley de imprenta, que data de 1925, si no me equivoco, en Bolivia, fíjese, la ley de imprenta que no se cambia hasta la fecha. Una ley muy muy caduca, antigua, no está actualizada, entonces se requiere generar un debate, pero cuando se quiere tocar la ley de imprenta, saltan los medios corporativos, las élites económicas, y no dejan avanzar en una puesta en marcha de normas actualizadas. Sin embargo, vuelvo a reiterar, es importante que estos espacios, este espacio de CONAICOP se profundice, pero además como política institucional, como política de Estado, el gobierno debe hacer un análisis muy exhaustivo del pauteo, y de dónde va a incorporar la propaganda, la publicidad gubernamental. Se requiere de un análisis minucioso, se requiere de un estudio, de un diagnóstico, y ya que de un tiempo a esta parte, como habíamos indicado, la arremetida de los medios ha sido cruel. No se sabía en pleno golpe de Estado qué estaba pasando, todo era a favor del golpe de Estado, de las muertes, son cómplices de la sangre derramada de los bolivianos, son cómplices del saqueo. Recientemente ustedes han podido escuchar que han recibido miles de millones de dólares la red televisiva, los medios de comunicación hegemónicos en el país de parte del gobierno de facto. Entonces hay mucho que hacer en adelante, pero no podemos cruzarnos los brazos, las redes populares, los medios alternativos, cuando hay un escenario de combate. Estamos como una especie de guerra, una guerra entre los medios masivos de comunicación grandes contra las redes populares y las redes, las radios, los medios alternativos. Entonces, esa tendría que ser la línea para no aflojar, para no bajar la intensidad, para no bajar el ritmo y continuar, porque la revolución no se detiene, hay que continuar. La gestión de gobierno va a venir en Bolivia. Lucho Arce va al presidente, va a estabilizar la economía, de eso estamos seguros los bolivianos. Le va a costar mucho trabajo, pero lo va a hacer porque le entiende, porque sabe qué es lo que tiene que hacer. Pero tiene que haber un contrapoder del poder de los medios de comunicación hegemónico y sobre todo de las élites políticas y económicas en Bolivia. Yo creo que sí, Pedro, y creo que lo que hay que indudablemente hacer es seguir el ejemplo de algunos países donde con radios alternativas, con radios comunitarias, o como la creación, como hicimos nosotros, de Conaicó, es una cosa que arrancó entre dos personas y hoy estamos en 34 países con secretarías, pero aparte, recién estoy viendo, nos están escuchando en 94 países, ahora, actualmente, en este segundo. Entonces, eso es sumamente importante para llevar la voz de los sin voces, como dicen allá en el Estado de Monagas, en Venezuela. Y creo que el gobierno plurinacional tiene sí que intentar, por todos los medios, de ayudar y de aportar a lo que es la creación de radios comunitarias o alternativas, porque sabemos que los equipamientos son, a veces son caros, porque son equipamientos que hay que comprar a medios imperiales, o si no, se puede hacer tipo de convenios entre Bolivia y China, entre Bolivia y Irán, entre Bolivia y Rusia, para que le hagan todo ese tipo de instrumentos que se precisan, como son los transmisores, que pueden ser muy bajo costo en comparación a lo que es el mercado. O sea, hay que tratar de unir y seguir uniendo y tejiendo. Yo no me puedo meter en lo que es la política interna de Bolivia, solamente estoy comentando de cómo uno ve que tiene que ser la comunicación para desmasificar lo que es esa gran descomunicación que hacen los grandes medios descomunicacionales de las grandes plataformas internacionales de la descomunicación. Andrea o la señora diputada. Bueno, en el tema yo creo que lo decía el hermano Damián, de mucho tiempo que no se toca el tema de la ley de imprenta. Yo creo que también a los medios de comunicación se le ha dado mucha soltura y eso ha hecho de que ellos pudieran hacer lo que quieran aquí en nuestro Estado plurinacional. Significa que si tú hablas y dices algo para los medios de comunicación, si hay normas que te regulan a ti, pero para los medios de comunicación es todo abierto. Entonces yo creo que las normas, las leyes deben ser por iguales para que todos podamos tener una buena comunicación, una buena interpretación. Por ejemplo, el golpe de Estado, cuando se llevó el golpe de Estado, el medio de comunicación que llevó todo hasta el final fue Unitel. Unitel comenzó llevando desde donde se llevó a cabo los paros cívicos y todas esas cosas, hasta llegar a Palacio. Y bueno, hasta la culminación de lo que viene a ser el golpe de Estado. Entonces, eso yo creo que los medios de comunicación también se le debe regularizar para que nosotros aquí en Bolivia podamos comunicarnos y que eso no influya bien, ¿no? La sociedad tiene que estar bien informada, la sociedad tiene todo el derecho de que nosotros como sociedad seamos bien informados, mi hermana. Entonces, eso yo comparto esa idea, pero no voy a recalcar, no todos los medios de comunicación. También nosotros hemos podido reforzar todo este tema de llegar a la población, de que la población sea escuchada, y lo decía, somos los medios de comunicación deberían ser la voz de los sin voces, pero en Bolivia lastimosamente no es así. Entonces, por eso es que se han creado las redes sociales, y es ahí donde eso ha llegado hasta nuestras comunidades. Tenemos radios comunitarios que fueron cerradas por este gobierno de facto para que no puedan tener una buena información. Era como decir que el gobierno de facto haga ver como si todo estuviera en orden y estuviera bien en Bolivia, pero las redes sociales nos ayudaron a nosotros mostrar verdaderamente lo que nosotros pasábamos y sufríamos y cómo nos maltrataban a nosotros los pueblos indígenas más que todo. Exactamente, nosotros hemos estado permanentemente con AICOP ya el año pasado, inclusive en pleno golpe de Estado, transmitiendo en directo desde Santa Cruz, desde Chapacaní, desde El Alto, desde Cochabamba, desde diferentes Potosí, desde diferentes lados. Hemos vivido realmente esa angustia que ha sentido todo el pueblo y nos sentimos compenetrados con esa lucha. Entonces, tengo usted qué fuerte y qué fuerza es la importancia de los medios alternativos. Eso que ellos quisieron crear, que es Internet, para dominar el mundo, porque es así, fue creado de por y para dominar el mundo. Nosotros lo que tenemos que hacer es convertirlo, como decimos siempre, en rojo, rojito, y llevarlo a que en realidad sea la voz de todos los pueblos y no la voz del imperialismo, como actualmente es. Creo yo, directamente, y esta pregunta va para Andrea, que es importantísimo la creación de redes plurinacionales a nivel general en todos los ámbitos y estar en todas las redes posibles, tanto sean las redes privativas, como es Facebook, Instagram, Twitter, como las redes libres, como es Telegram, Mastodon, y podemos seguir, Diamond. Andrea. Y sí, la verdad, ¿no? Y como te iba mencionando anteriormente, también sería bueno hacer capacitaciones de incluso del manejo de las redes sociales, de lo que serían las radios en las comunidades, tanto como mencionaba, ¿no? Anteriormente, decían que hay un medio de comunicación que se llama Amazonía Satelital. Ese es en el ámbito de Santa Cruz y el Oriente, pero también nos gustaría que haya en este lugar que es La Paz y las 20 provincias, el área rural, ¿no?, que está aquí en La Paz, porque aquí sí hay muy pocos, porque ya como comunidades no tienen mucho sobre esto, ¿no? Entonces, sí nos gustaría que como jóvenes también se nos apoye para poder incluso ir a dar capacitaciones con, como mencionaba, los medios de comunicación e incluso cómo manejar las redes sociales y como incluso tú decías, ¿no? Sería bueno que sepan manejar Jitme, que realmente yo personalmente no lo conocía, ¿no? Y incluso para los medios de comunicación en el área de la juventud se ha tenido mucha importancia incluso con las clases. Para algunos de nosotros no es algo fácil pasar clases virtuales, ya que el internet, incluso el usar las distintas plataformas, no todos teníamos el conocimiento adecuado, ¿no? Entonces, hacer capacitaciones de ese modo sería muy bueno, ¿no? Y bueno, ese es también el proyecto que se está dando ahora y lo estamos avanzando, ¿no? Y con el nuevo gobierno, con el binomio, entonces vamos a, yo creo que vamos a mejorar mucho más, ¿no? De la caída que hemos tenido lamentablemente con este gobierno de facto, pero gracias a Dios ya estamos nuevamente en el poder, estamos ya para avanzar, ¿no? Exactamente. Yo hago una pregunta más, porque realmente es importante, el saber qué es lo que opinan directamente todos aquellos que están involucrados directa o indirectamente, cómo es que ustedes ven cómo debe ser la nueva forma de comunicación. Cuando digo la nueva forma, es usar todos los medios a disposición que se pueden y crear nuevos medios. Indudablemente que esto va a llevar un costo muy alto también, pero el costo no es plata, sino que es una inversión para mantener lo que va a ser este nuevo proceso progresista que están dando ustedes un paso más adelante, pero además también hacer conocer lo que es la cultura originaria, tan desconocida a nivel mundial, y usar las plataformas comunicacionales que existen y las redes y la creación de nuevas redes. ¿Cómo lo ven eso, Renato o Pedro? Sí, estimado Rubén. Lo que se ha mencionado, lo que ha mencionado usted, ¿no?, de lo que son redes de comunicación, pues son esenciales. Más que todo, no hay que regionalizarnos tanto tampoco en esa parte de que hay que incursionar lo que son los medios de comunicación con idiomas nativos. Si bien en ocasiones hay personas que emergen de los pueblos a la ciudad, aquí ya por lo menos van capacitándose, van aprendiendo y van informándose y van adaptándose a lo que es la sociedad. Pero hay otras personas que se cierran y están en sus propias regiones y en los pueblos, y en ocasiones llegan las señales de televisivas y en ocasiones no entienden. Mi persona misma ha pasado por esa experiencia. Entonces, viendo todas esas circunstancias, esos trances, a veces que trabas que se nos presentan, yo creo que aquí un futuro, lo que, como ya les había mencionado, ¿no?, las redes sociales van a ser un punto muy importante y vital, y ya lo son ya para el sector urbano. Si bien se está trabajando y se ha visto que se ha trabajado, que las señales de internet, de redes, están llegando a todas las comunidades, pero faltan, y eso hay que mencionar también, faltan en algunos sectores. Entonces a estas sí o sí se les llega lo que son las señales radiales, en la cual a ellas es lo que hay que incursionar, lo que es personas que hablan sus idiomas nativos, puedan comunicarlos. Hace también hace instantes se había hablado de lo que es para las personas de discapacidad, y hay que ver cómo lo están haciendo otros países también, hay que incursionar. Uh-huh. Si no mal recuerdo, antes de con nuestro hermano Evo Morales, se ha incursionado en los medios de comunicación, lo que es en la parte de esquina inferior derecha, lo que es la comunicación a señas de mano, que se ha implementado en todos los medios de comunicación. En las redes sociales eso hacen para los para los que personas que no pueden oír y escuchar los subtítulos. Se está implementando de esa manera para las personas que no ven lo que son gesticulaciones en las hojas, van sintiendo con el tacto. De esa manera busca manera en la cual esas personas puedan comunicarse, y hay que hacerlo, hay que empezar a implementar, hay que dejar de pensar en lo que es el regionalismo. Nosotros creo que estamos con ese pensar ya, y ese alineamiento de que Bolivia es simple, una sola. Yo creo que lo que estabas diciendo está perfecto. Además, también algo que hay que tener en cuenta es que tienen que ir sí o sí a lo que es la tecnología en Internet 5G para que le llegue ampliamente a todo lo que es el Estado plurinacional, pero también la inclusión de la gente de la discapacidad, como estábamos hablando hoy, y también enseñar a los niños, que los niños, desde que tengan 5 o 6 años, empiecen a ir a lo que es una escuela de repente, o que aprendan, o que ponerle en el reglamento nuevo que vayan a hacer de prensa que las radios comunitarias tienen la obligación de enseñarle a los niños cómo hacer, cómo operar, porque ahí está el futuro real para poder seguir avanzando en el proceso integrador y en el proceso revolucionario. Pedro. Bueno, en realidad se requiere de una política de Estado, pero también de la del trabajo que emane desde los territorios hacia esa política de Estado, porque los medios de comunicación son instrumentos de lucha social, como CONAICOP es un instrumento de lucha social de las clases populares de América Latina, y que reivindica derechos, que tiene una línea editorial a favor de los que menos pueden, luchando por la inclusión y la justicia social. Toda esa carga ideológica de la cual debemos debatir, porque lo que aprendemos en las escuelas de medios de las escuelas de periodismo nos hablan de ecuanimidad, objetividad, nos hablan de neutralidad, todos esos paradigmas que a la hora de la verdad Rubén no lo aplican las grandes redes televisivas, porque trabajan con una línea editorial a favor de los grandes capitales y los grandes intereses transnacionales, y están articulados a nivel regional, a nivel de América Latina y a nivel del mundo. Es decir, son un poder fáctico. Y frente a eso estamos quienes amamos las radios populares, de quienes hacemos todo el esfuerzo para día a día estar al frente de estos medios de desinformación que vos mencionás siempre. Se ha hecho mucho, pero creo que esa voluntad tiene que ser traducida en una política de Estado que nos permita liberarnos de todas las acciones de estos grandes medios y corporaciones que pertenecen a los oligopolios económicos en el mundo. Entonces, hay una gran tarea en adelante por hacer, y creo que se va reconfigurando nuevamente la correlación de fuerzas políticas a nivel internacional. Hoy tenemos al menos la esperanza de que se acabe la línea del fascismo que venía de Donald Trump. Todos saben eso. Hay un ganador en las elecciones de Estados Unidos que no precisamente son los republicanos. Ojalá el nuevo presidente de Estados Unidos flexibilice y no fomente el fascismo, no levante la Biblia y la cruz para someter, para odiar, que no vuelvan esas prácticas que de las cuales ya estábamos olvidándonos en Bolivia. Pero el golpe de Estado, usted vio cómo Yanine Áñez metió una Biblia enorme, grande, muy grande, a Palacio quemado. Devuelve la Biblia a Palacio, pero ¿a qué ha vuelto? A matar, a saquear los recursos de los bolivianos, a empobrecernos. Y hemos visto ahí, por ejemplo, arrodillarse a los grupos fascistoides frente a los cuarteles, tocando la puerta de los cuarteles, pidiendo que los militares y los policías nuevamente den golpe de Estado. Es decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con este sector de la población, con este minúsculo sector de la población boliviana, que no se sonroja ni le da vergüenza, y actúa de una manera que viola los derechos fundamentales de los bolivianos y bolivianas, trancando, y lo que es peor, matando, golpeando, derramando sangre. Es el método del terror. Nos tenemos que liberar de eso. Ya vemos cómo se va reconfigurando la correlación de fuerzas en América Latina, y ojalá en Ecuador también podamos recuperar ese pueblo valeroso de Ecuador, que haya una línea progresista, populista. No nos tiene que dar vergüenza decir que nuestra línea es populista, porque es del pueblo y para el pueblo. Entonces, los desafíos están ahí. La resistencia es de siglos, de años, de muchos años, y creo que el pueblo boliviano nos ha demostrado que se puede, y esa fuerza, esa inspiración va a llegar a todos los rincones del mundo. Muchas gracias, querido Rubén, por la oportunidad. Agradecerle a la diputada Elsa Sánchez por su tiempo. Está de viaje a La Paz, precisamente, me comentó, con una gran delegación de los pueblos indígenas del departamento de Santa Cruz, los yuracaremojeños, que están en camino también ahora a la cabeza de la autoridad originaria, los chiquitanos también, los guarayos, están trasladándose para participar de los actos del día de mañana. Así que mucha suerte, suerte a la juventud, que tiene mucho que aportar. Ya nosotros hemos estado ahí al filo, al frente, estamos en el exilio ahora todavía, esperamos volver a algún momento, incorporarnos desde la base para compartir nuestras experiencias, nuestros criterios, y poder seguir aportando de donde nos encontremos. Gracias, Rubén, por la oportunidad que nos das para poder expresarnos a través de CONAICOP. Gracias a todos ustedes. Indudablemente que este no es, CONAICOP no es, y yo quiero aclarar esto, CONAICOP no es Rubén Suárez, no es Gerardina Coriotti, no es los compañeros de Acceso. CONAICOP es el pueblo, son los pueblos, y para eso estamos. Agradecerle a Andrea, a Renato, a la diputada Elsa. Y bueno, estamos a las órdenes, y casi seguro que mañana vamos a estar llamándola Andrea, a Elsa, porque queremos hacer una transmisión también en la cual se escuche la voz de los pueblos originarios. Les agradecemos y bueno, estaremos en contacto para seguir avanzando en este proceso integrador. Ya Soropay, Pebe, Cuá Espacio, Pemé, Cheve. Quiero agradecerle mucho a ustedes por este espacio que me están dando. Para compartir, ¿no?, la experiencia que tenemos nosotros ahora. Andrea. Bueno, muchas gracias, ¿no?, por el espacio, por la invitación, y sí, vamos a estar coordinando, esperemos que se puedan hacer más conversatorios sobre muchos más temas, ¿no?, para poder compartir, incluso poder analizar y ir trabajando varios puntos, ¿no? Muchas gracias, un saludo, hasta luego. Renato. Bueno, pues nada más queda agradecer por el espacio brindados. Si en el 2003 los jóvenes del Colegio Ayacucho aquí en La Paz se han levantado y han defendido lo que son nuestros recursos naturales, en este 2019 también han sido los mismos jóvenes, ya con familias, personas adultas, que también han defendido lo que es la democracia. Y ahora, en el 2020, se ha mostrado nuevamente, pero ya no con violencia, sí con el voto popular de las personas, que se puede recuperar la democracia. Ahora estamos ahí nuevamente al poder. Los jóvenes somos el presente, como ustedes ya lo han dicho, el presente y el futuro. Y siempre vamos a estar con esa convicción. Muchísimas gracias, Renato. Pedro. Muchas gracias, Rubén. Buenas noches. Hasta otro día. Muy bien, muchísimas gracias. Esto ha sido todo por el día de hoy. Así que esperamos encontrarnos prontamente Y bueno, vamos a seguir participando, vamos a seguir avanzando y vamos a seguir creando comunicación popular. Y con ECOC está al servicio de lo que es el legítimo gobierno de la República Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias a todos.